Daniel capítulo 3, versículo 8. Y quiero comenzar con una historia que se encuentra precisamente en este libro, donde el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todo, en todo el reino, al oír el sonido de la música, de los instrumentos musicales, todos sin excepción debían postrarse y adorar dicha estatua. Esta era la orden real. Y esto incluía, por supuesto, a tres jóvenes judíos que se habían distinguido entre los demás por la sabiduría y el entendimiento que Dios les había dado. Jóvenes que habían tenido un fuerte compromiso con Dios de no contaminarse. Jóvenes que, cuando fueron apresados, porque fueron tomados como prisioneros por estos hombres, hicieron un fuerte propósito en su corazón de no contaminarse con nada de lo que hubiera en ese lugar. La Biblia nos dice que incluso ellos ni siquiera comían la misma comida que se les daba, que el rey comía, por no contaminarse con ella, sino que pidieron que se les alimentara con legumbres. Y cuando se les observó, cuando se les probó, resultaron 10 veces más destacados que sus demás compañeros. Estamos hablando de Daniel y de sus tres amigos, pero en este caso hablamos solamente de sus tres amigos: Sadrach, Mesach y Abednego, que era el nombre con el que les habían dado. En aquella época Nabucodonosor hace una estatua de oro, como ya decía yo, y entonces pide que cada vez que se escuche la música, el tamboril, la zampoña, como vamos a leer, todo el reino tenía que inclinarse hacia esa imagen. Ahora fíjese lo que dice el verso 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ok, aquí lo que es de admirarse es la valentía con que estos chicos afrontan esta situación por la que están atravesando. Pero esto me recuerda un programa que yo vi. Ahorita póngame mucha atención para que no se pierda, porque luego va a decir: bueno, ¿por qué el pastor sale hablando ahorita de un programa de televisión si estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, no? Pero vi un programa de televisión en el que pasaron a 7 chicos para dar testimonio. Estos chicos habían sido chicos que habían intentado suicidarse, habían intentado matarse, pero obviamente no lo habían conseguido, por eso los estaban pasando. Y entonces lo que ellos buscaban era el testimonio de ellos, es decir, el que ellos externaran, el que ellos dijeran cuáles eran las razones que los habían llevado a tomar esta determinación. Entonces comenzaron a hablar, muchos de ellos habían intentado ahorcarse, otros habían intentado matarse con pastillas o con raticidas, ¿no? Y entonces les preguntaban, llevaban las cicatrices, algunos de ellos, de lo que se habían hecho, habían intentado cortarse las venas, o los que se habían intentado ahorcar, pues llevaban la marca, ¿no?, de la soga que les había quemado el cuello, y esas quemaduras pues difícilmente logran restaurarse. Y entonces les preguntaban, bueno, ¿cuál fue la razón por la cual ellos habían intentado quitarse la vida? estos chicos comenzaron a decir que, bueno, algunos de ellos lo habían hecho por una decepción, los había dejado el novio, los había dejado la novia, sentía que nadie los quería, que nadie más tenían en este mundo, y esto los había llevado, los había obligado a tomar esa determinación. Otros decían, bueno, es que encima de todo sentimos que nuestros padres ya no nos quieren, no les interesamos. Entonces, pues, no encontramos sentido a seguir viviendo de esta manera. Otros, por capricho, porque no les habían comprado algo que ellos deseaban, que ellos querían, y entonces habían intentado, atentado en contra de sus vidas. Finalmente resolvieron que todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían querido, eran cosas por las que realmente no valía la pena de quitarse la vida. No había valido la pena. Cosas que incluso mucha gente juzga hasta tontas. En este punto del programa entran otros 7 chicos, que a diferencia de los primeros, estos sí tenían ganas de vivir, estos sí estaban luchando por seguir adelante, pero que irónicamente se encontraban enfermos de enfermedades terminales. Muchos de ellos tenían cáncer, otros de ellos tenían leucemia, sida, tumores inoperables en sus cabezas, de estas enfermedades terminales, y a pesar de ello, ellos luchaban día a día intentando vencer a la enfermedad y no morir. Cuando yo veo este programa, me doy cuenta de que en la vida encontramos a estos dos tipos de personas. Nos encontramos con personas que no quieren vivir, con personas que consideran que sus problemas son tan grandes, que las dificultades por las que están atravesando son tan inmensas que no desean seguir viviendo. Personas que incluso en muchas ocasiones son cristianas, pero que las dificultades por las que están atravesando los hacen pensar que no hay esperanza para ellas, cuando en muchas ocasiones, la verdad, se están ahogando en un vaso de agua. Cuando en muchas ocasiones esos problemas que ellos consideran inmensos, gigantescos, en realidad no lo son tanto. Ciertamente son problemas, pero no como para quitarse la vida o perder el deseo por seguir viviendo. Y por otro lado, existen aquellas personas que no se dan por vencidas, que luchan con todas sus fuerzas y por todos los medios contra los problemas, contra las dificultades que están enfrentando. Nos encontramos con mujeres que luchan en contra del abandono de un hombre que las dejó embarazadas, por ejemplo. Madres que luchan en contra de las adicciones que han hecho presa de sus hijos. Hombres y mujeres que están luchando contra enfermedades incurables como lo son la diabetes o el cáncer. Personas que han aprendido a enfrentar sus problemas y enfermedades con fe. Ahora, yo te pregunto, ¿habrá algún problema que sea más grande que Dios, hermano? ¿Estás pasando por alguna situación, estás pasando por algún problema, por alguna enfermedad que tú consideres más grande que Dios o con la que Dios no puede? Porque yo te recuerdo que Dios es más grande que cualquier problema. Él es más grande que cualquier situación por la que tú estés pasando o que tú estés enfrentando. Él es más grande que cualquier enfermedad que haya en tu cuerpo. Deseo recordarte que no hay problema o situación difícil que en su presencia sea problema. Mira, ve conmigo por favor a Jeremías 32:27. Jeremías 32:27, pues ahí encontramos una afirmación hecha por Dios mismo, que obviamente nos habla de esta situación. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice, he aquí, yo soy Jehová. Aquí está hablando el Señor. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta él. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. ¿El que es creador de los cielos y la tierra? ¿El que lo hizo todo con el poder de su palabra? ¿Aquel que nos entretejió en el vientre de nuestra madre? ¿Aquel que hace que cada mañana sea nueva su misericordia sobre nuestras vidas? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Ahora yo quiero que pienses en esto y te pregunto, ¿el problema? ¿El problema o la situación por la que estás atravesando te durará toda la vida? Hay un refrán que dice que no hay nada que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces la pregunta es, ¿la situación por la que estás atravesando te durará toda la vida? Mira, estos 7 jóvenes enfermos sí tenían un problema de por vida. Estaban desahuciados. Estaban desahuciados. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido a ti y a mí que estamos tristeando por los problemas, por las situaciones difíciles por las que estamos atravesando? Pero yo te quiero decir algo, se puede estar peor que como estás. Porque encima de los problemas que tienes en casa, encima de los problemas que tienes en el trabajo, encima de los problemas que tienes con tus familiares, podrías estar enfermo. Y si así estás, podrías estar peor. Porque no solamente podrías estar enfermo, sino podrías estar lisiado. Siempre se puede estar peor. Siempre. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, que vamos en la calle y miramos a una persona que es ciega, o una persona que es paralítica, una persona que es coja o que es manca, que está haciendo por la vida, y entonces nos ponemos en sus zapatos y decimos, mis problemas comparados con los de este, con los de aquel, no son nada? Pero esto nos sucede cuando damos un vistazo a nuestro alrededor y miramos los problemas de los demás y los comparamos con los nuestros. Cuando yo vi este programa, yo decía, mis problemas no son nada comparados con el chico que tiene cáncer, que ha pasado por las quimioterapias, que las venas ya se le botan y le tuvieron que poner un catéter, porque ya las venas no son suficientes, porque ha perdido el cabello. De uno de nosotros nos angustiamos porque cada vez más cara, ¿no?, se nos va haciendo. Pero cuando miramos a un chico que está enfermo de cáncer y que ha quedado completamente pelón, ese es el menor de sus problemas. Cuando está mirando su enfermedad. Y cuando yo vi esta palabra que estamos leyendo sobre Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes que tenían su fe puesta en Dios y que servían a Dios con todo su corazón, jóvenes cuya confianza se encontraba en Dios, de tal manera que no se postraron a adorar, aun cuando en eso les iba la vida. Jóvenes que aunque no les parecía o no parecía, sí tenían un problema de por vida. Pues para el judío era humillante el no poder tener hijos. Reconocemos y recordemos que esa fue la razón por la que, por ejemplo, Abraham le pidió a Dios un hijo. Esa es la razón por la que Ana oró fervientemente delante del Señor para que le diera un hijo y le dio a Samuel. Para estos jóvenes, a los cuales habían tomado prisioneros, y según la historia, a todo varón que tomaban prisionero los babilonios, los castraban. Así que esos jóvenes junto con Daniel habían sido castrados. Piensen en el problema que ellos tenían. Era un problema de por vida. Era un problema de por vida entonces, y sigue siendo un problema de por vida hoy en día. En primer lugar, era humillante en medio de la sociedad, en medio de donde ellos se desenvolvían, era humillante que un hombre no tuviera hijos. Pero era más humillante la situación por la que estaban atravesando, o sea, el por qué no podían tener hijos. En segundo lugar, tomen en cuenta, jamás en su vida iban a tener descendientes. Su problema no era como una gripe o como una deuda contraída, no era como el no tener empleo o el tener una enfermedad que se cura con medicamentos. El problema de estos tres era de por vida. Estaban castrados. Y si algo debe llamar nuestra atención es que ellos no le reclamaron a Dios. Ellos no le preguntaron, no se preguntaron, ¿y dónde estás, Señor? Como muchos de nosotros lo hacemos cada vez que enfrentamos problemas o enfrentamos alguna dificultad. Ellos no le volvieron la espalda a Dios. Porque bien, cuando los apresaron, cuando los castraron, cuando los humillaron, y no hubieran podido decir, bueno, Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado, entonces vamos a hacernos al pueblo que nos está tomando. Sin embargo, la Biblia nos dice que ellos propusieron en su corazón, a pesar de esas circunstancias, no contaminarse con nada del lugar de donde iban, y propusieron en su corazón ser fieles y permanecer firmes en su compromiso delante de Dios. A pesar del problema, a pesar de la situación que sí era de por vida, por la que estaban atravesando, ellos decidieron servirle a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, mostrando y manifestando no solamente su fe, sino que a la vez ellos estaban mostrando el gran amor con el que amaban al Señor. Recordemos lo que dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y ellos lo estaban siguiendo. Ellos lo estaban guardando. Ahora, existen y vienen a nuestras vidas problemas pasajeros que muchas veces intentan hacernos temblar. Problemas y dificultades que en muchas ocasiones intentan hacernos volver atrás. Miren, ¿cuántos de nosotros no conocemos hermanos o hemos conocido a personas que se han apartado de Dios porque Dios no sanó al familiar? Dios no sanó al padre, o no sanó a la madre, o no sanó a los hermanos, al hijo o al cónyuge. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente no se ha apartado del Señor porque ellos le pidieron al Señor, o casi casi le exigieron, como hoy se enseña en muchas iglesias, que les bendijera, que los multiplicara, que los prosperara en todo lo que emprendieran? Y como no sucedió en el tiempo en que ellos querían, se apartaron, se volvieron atrás. ¿Cuántos no se han regresado de donde fueron sacados por los problemas que hay en sus vidas? Los problemas en sus matrimonios o los problemas que tienen con los hijos. Porque estos no se fueron como por arte de magia, como ellos querían. Y la pregunta que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacernos el día de hoy es: ¿cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Tu problema, la dificultad por la que estás atravesando, te podrá apartar de Dios? Esa enfermedad por la que has estado luchando y por la que has orado delante del Señor y que aún no ha sido sanada, ¿te podrá apartar de Dios? Esa deuda que no has podido pagar y que, por cierto, no le preguntaste a Dios si podías contraer, ¿te podrá apartar de Dios? Lo mal que hablan de ti, la manera en que tus familiares y amigos se burlan de ti a tus espaldas por ser cristiano, ¿te podrá apartar de Dios? Una enfermedad incurable, cualesquiera que esta sea, como se llame, ¿te podrá apartar de Dios? Mire, el otro día escuché el testimonio de un predicador al que los médicos le habían detectado cáncer en la garganta. Ahora, esto es grave, hermano, porque el hermano era predicador. Si hubiera sido carpintero, si hubiera sido, no sé, cualquier otra cosa, pues a lo mejor no habría tanto problema, pero él vive de su voz. Entonces, estaba contando su testimonio de que a él le detectaron cáncer en la garganta. Y le habían dicho que poco a poco no solamente dejaría de predicar, sino que perdería la voz y dejaría de hablar. Dice este hermano que cuando le dieron la noticia fue así como que le cayó un balde de agua fría encima. Comenzó a preocuparse, comenzó a angustiarse, comenzó a decirse, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi hogar? ¿Qué va a ser de la iglesia en determinado momento? Pero sí que estaba en esos pensamientos cuando tomó la decisión de no reclamarle a Dios por lo que estaba sucediéndole, sino que en lugar de levantar y desperdiciar lo que le quedaba de voz reclamándole al Señor, él lo único que hizo fue orar y pedirle al Señor que tocara su garganta y que fuera él quien le sanara. Pero en ese momento él decidió con todo su corazón que lo sanara o no lo sanara el Señor, él predicaría hasta lo último que le quedara de voz. Que si iba a perder la voz, la iba a perder sirviendo al Señor. Él comenta que así comenzaron a pasar los días y comenzaron a pasar las semanas, y esas semanas se hicieron meses, y hasta la fecha los médicos no se explican lo que sucedió con este hombre. Él sigue predicando, él sigue sirviendo al Señor, y el cáncer desapareció. y el cáncer desapareció. Mire, vaya conmigo a Romanos 8:35. Porque aquí la pregunta más importante es, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Habrá algo que pueda separarte del amor de Dios? A este predicador no lo pudo separar esa enfermedad. ¿Habrá algo que nos pueda separar de ahí? Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrá separarte la tribulación? ¿Podrá separarte esos momentos de angustia? ¿O incluso la persecución que en determinado momento se desata sobre nuestras vidas, empezando por nuestros familiares que no se han convertido, los cuales son la principal herramienta utilizada por el diablo para perseguirnos? ¿O será la escasez, el hambre, la falta de recursos, la desnudez? ¿O serán los peligros que enfrentamos día con día y de los cuales no estamos exentos aún siendo hijos de Dios? ¿O será la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, si Dios decidiera llevarnos, ni la vida, si Dios permite que sigamos viviendo aún bajo las circunstancias en las que nos encontramos, ni los ángeles, aún cuando vinieran a desalentarnos, ni los principados, ni las potestades, ni las fuerzas espirituales de maldad, ni las tinieblas, ni Satanás, ni lo que estamos viviendo en el presente, que a veces no es muy agradable, ni quizás los problemas que vamos a enfrentar en el porvenir, en un futuro quizás no muy lejano, ni por muy altos que estos se vean, ni por muy profundos que parezcan esos abismos, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu problema? ¿Es más grande que Dios? Recuerda que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema. ¿Por qué clase de problema estás atravesando? ¿Por uno pasajero o por uno de por vida? Pues Dios es mucho más grande que cualquiera de ellos, no importa si es pasajero o si es de por vida. Mira, hay personas que son cristianas y que tienen cáncer, y aún el cáncer no es un obstáculo para amar a Dios. Hay personas que se encuentran injustamente metidas en la cárcel, realmente. Realmente injustamente, porque yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir a predicar a la cárcel, no de estar en la cárcel, pero sí de predicar en la cárcel, de ir y anunciar, entrar y platicar con la gente que está dentro. ¿Sabes qué? Tristemente, cuando tú vas a uno de estos lugares, todos son inocentes. Todos son inocentes. Pero hay hermanos que verdaderamente, de manera total y absolutamente inocente, se encuentran metidos en la cárcel. Yo supe del caso de un hermano que iba a su trabajo y se metió al metro, como todas las mañanas, y cuando estaba viajando en este transporte, él vio a una chica que se puso enfrente de él, y entonces, para evitar cualquier malentendido, él como que se dio la vuelta, ¿no?, para darle más bien la espalda. Cuando él se baja en la estación en la que se iba a bajar, esta chica se baja junto con él y comienza a gritar: ¡abusador! ¡Fue viejo puerco, cochino! Un hermano que nada que ver, nada que ver de todo lo que se le acusaba a esta chica. Y otra dijo: sí, es cierto, yo lo vi. Y entonces fueron con un policía y agarraron a este hermano. Lo llevaron a la delegación. Y estando en la delegación, estas dos mujeres le dijeron: si no nos das 10,000 pesos, no vamos a retirar la demanda y te vas a ir a la cárcel. Este hermano no tenía los 10,000 pesos. No dio el dinero. Y pasó un año metido en la cárcel. Entre que los abogados, entre que los juicios, porque se sigue por oficio, un año metido en prisión. Injustamente. Como él, hay muchos hermanos que han sido y que están metidos en una cárcel de manera total y absolutamente injusta. Hay hermanos que están en las cárceles por causa de la fe, por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de ser creyentes. No quizás aquí en el Distrito Federal, pero sí, por ejemplo, en ciudades como Michoacán o en poblados de Michoacán, Hay hermanos que están en la cárcel por el simple hecho de ser cristianos, de ser creyentes, de manera total y absolutamente injusta. Pero esto no es un obstáculo para amar a Dios. Hay mujeres que han sido abandonadas, que han sido dejadas con hijos y sin trabajo, y ese no ha sido un obstáculo para amar a Dios. Ama a Dios en las buenas. Ese es mi consejo. Ama a Dios en las buenas, cuando las cosas van bien, cuando tu vida camina sin problemas, cuando no hay dificultades, cuando todo es bendición. Y ama a Dios en las malas, cuando las cosas van mal, cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, cuando te quedas sin trabajo o tengas problemas en casa o estés enfermo. Ama a Dios en las buenas y ama a Dios en las malas. En todo momento de tu vida, ama a Dios. Y mira, quiero terminar esta pequeña reflexión que hemos tenido el día de hoy con una historia. En Israel había un hombre llamado Akiva. Un hombre que era pastor de ovejas desde su niñez y no sabía, a sus 40 años, ni leer ni escribir. Un día, al estar él cuidando a sus ovejas, vio unas flores hermosas en el campo. Se quedó observándolas con detenimiento y miró la delicadeza con que Dios las había hecho. Después volteó y miró unos montes verdes hermosos y el hermoso contraste que hacían las flores, el monte, el cielo azul, las nubes aborregadas, ¿no?, como se veían en esa región. Y de pronto surgió en él el deseo de saber, de conocer más a Dios, el deseo de acercarse a él. Así que a sus 40 años, sin saber leer, sin saber escribir, y sabiendo que la única manera en que él podía conocer más a ese Dios era acercándose a la ley, leyendo la ley, leyendo la Torá, tomó la decisión de ir a la escuela a los 40 años de edad a aprender a leer y a escribir. A soportar las burlas y las críticas que los demás le hacían. Pero esto no lo desanimó. Esto no desanimó a Akiva. Él quería leer la Torá, el libro de la ley judía. Finalmente, aprendió a leer y aprendió a escribir. Y al paso de los años, no muchos, Akiva se convirtió en uno de los rabinos más afamados y eruditos de Israel. Era el rabino que más discípulos tenía. Un día el Imperio Romano lo apresó. Y al darse cuenta de quién se trataba, lo llevaron a la plaza principal y le dijeron lo mismo que le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿renuncias a tu fe o vas a morir para ser ejemplo a los demás? A lo que Akiva contestó: ¿pueden quitarme el dinero? ¿Pueden quitarme todas mis posesiones y hasta mi ropa? Pero jamás quitarán a Dios de mi corazón. Volvieron a preguntarle dos veces más: ¿renuncias a tu Dios? ¿Renuncias a tu fe? ¿O vas a morir para ser ejemplo a los demás? Y Akiva las dos veces contestó: puedes quitarme todo lo que tengo, pero jamás quitarán a Dios de mi corazón. Entonces lo desnudaron, lo golpearon, lo ataron con grilletes y cadenas, y lo primero que hicieron fue arrancarle la barba. Y después sacaron sus afilados cuchillos e instrumentos de tortura y comenzaron a quitarle la piel. Digo, lo desollaron. Pero lo que más sorprendió a sus verdugos es que a la hora de la oración, Akiva, a pesar del dolor por el que estaba atravesando, comenzó a orar. Pero no lo hizo pidiéndole a Dios que lo librara de ese momento por el que se encontraba atravesando. No comenzó a orar y no le dijo al Señor: Señor, que descienda fuego y de ti destruya a mis enemigos. Sino que comenzó a darle gracias a Dios por su misericordia, por los años que le había concedido para conocerle. Los romanos se impresionaron de que a pesar del dolor y el sufrimiento, él orara y lo hiciera agradecido. Esto es amar a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Así ha habido hombres a lo largo de la historia. Hombres como Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres como Daniel, que fue lanzado al pozo de los leones por no negar su fe y amor por Dios. Hombres como Pablo, quien murió decapitado. Hombres como Pedro, que murió crucificado de cabeza, pues no se consideró digno de morir de la misma manera que murió su Señor. Esteban, que murió apedreado. Andrés, que murió crucificado en X. Marcos, que murió al ser arrastrado en las calles de Egipto. Timoteo, siervo fiel de la iglesia, pastor de la iglesia de Éfeso, discípulo de Pablo, quien murió al ser golpeado con palos y piedras. Hombres que tienen algo en común, que a pesar del dolor, no negaron al Señor. Hombres a los que les quitaron todo, pero no les quitaron a Dios del corazón. Esos son la clase de cristianos que Dios está buscando en cada uno de nosotros. ¿De qué tamaño es tu problema? ¿De qué tamaño es tu dificultad? ¿De qué tamaño es tu preocupación? ¿Qué tan difícil es tu carga? El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿De qué tamaño es tu carga? ¿Cuán grande es tu dolor? ¿Se puede comparar con lo que estos hombres sufrieron? Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy necesitas preguntarte: ¿cómo está tu amor con Dios? ¿Cómo está tu amor con Dios? Amén. Ahí en tu lugar, cierra un instante tus ojos. Yo sé, muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos pasando por situaciones difíciles. Muchos de nosotros tenemos problemas en casa. Tenemos problemas en casa con los hijos. Hijos que quizás cuando eran pequeños no teníamos tantos problemas como los que tenemos ahora. Hijos que cuando eran pequeños iban con nosotros a donde quiera que los llevábamos, pero esos hijos crecieron. Y quizás muchos de nosotros tenemos problemas con ellos porque son hijos que se han hecho rebeldes, hijos que se han alejado un poco de nosotros, que hoy en día prefieren a sus amigos, prefieren a sus amistades que a nosotros, que ya no quieren salir con nosotros a donde queremos llevarlos. Estamos teniendo problemas quizás con ellos, estamos pasando por dificultades, se rebelan, no quieren atender a lo que les pedimos, a lo que les decimos, retan nuestra autoridad, nos retan incluso a nosotros mismos. Quizás hay algunos que están teniendo problemas en casa, pero no están teniendo problemas con los hijos, sino están teniendo problemas con su pareja, están teniendo problemas con su cónyuge, están teniendo problemas con su esposo o con su esposa, que dicen: no sé qué está pasando. Hasta hace algún tiempo, hasta hace algunos años, todo parecía estar bien. Nos podíamos poner de acuerdo, podíamos seguir caminando juntos, pero de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Ya casi no nos hablamos, ya casi no nos comunicamos. Él dice blanco y yo digo negro. Yo digo azul, él dice rojo. Nos hemos distanciado. A veces sentimos que hay terceras personas que se están infiltrando en medio de nuestras relaciones. Y quizás en muchas ocasiones son solamente sospechas, pero hacen el mismo daño. Hay celos, hay contiendas, hay lucha de poder. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Se los externamos y aún así pareciera que no importa. Todo sigue igual. Hemos llegado a creer que el amor se ha acabado entre nosotros y que estamos sujetos a esta relación, mantenidos y sostenidos solamente por los hijos que tenemos en común. Pero si eso no existiera, quizás desde hace mucho ya los hubiéramos dejado, abandonado. Quizás muchos de nosotros estamos pasando por problemas de salud. Quizás no son nuestras relaciones las que están mal, pero quizás es nuestro cuerpo el que no está bien. Hay una enfermedad, hay una deficiencia, hay una situación en nosotros que no nos deja vivir nuestra vida de manera normal. Acabamos de despertar, de descansar 7, 8 horas y nos levantamos y seguimos sintiéndonos cansados, debilitados. Nos duelen los pies, nos duelen las piernas, nos duele la cadera. Sentimos que nuestras fuerzas se están yendo, se están escapando. Miramos a personas que son más grandes que nosotros, que tienen más fuerza que nosotros, mayor vitalidad que nosotros. Pero la diferencia es que ellos no están enfermos como lo estamos nosotros. Quizás estamos enfrentando una enfermedad que es pasajera, pero quizás muchos estamos enfrentando enfermedades que son de por vida, para siempre. Con una diabetes que, si no es Dios quien me la quita, tendré que aprender a vivir con ella. Con un cáncer que si Dios no interviene y extiende su mano de poder para quitar y matar toda célula cancerígena en mi cuerpo, tendré que aprender a vivir con él. Quizás muchos están teniendo problemas en su economía. Trabajo mucho y recojo poco. Trabajo todo el día y recibo mi sueldo y comienzo a distribuirlo y no me rinde, no me dura. No me alcanza, no es suficiente. Estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas con mis compañeros, estoy teniendo problemas con mi jefe. Pareciera que las cosas no están bien, no marchan bien. Y encima de todo, estoy teniendo problemas porque a veces siento que Dios está lejos de mí. Porque oro, lo busco, clamo delante de su presencia y no veo respuesta de su parte. Pero quiero decirte el día de hoy que Dios nos enseña que no hay problema que en su presencia sea problema. Que no hay situación difícil que en su presencia permanezca siendo difícil. Que en todas estas cosas, como dice la Escritura, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Que ni la vida ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Quizás estamos enfrentando problemas tan difíciles, tan severos como los que está enfrentando o como los que enfrentaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos hombres, a pesar de los problemas que estaban enfrentando, eso no impidió que siguieran amando a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ellos resolvieron permanecer fieles a Dios. ¿Qué podrá separarte del amor de Dios? Akiva estaba pasando por problemas de dificultad, estaba siendo desollado, torturado, avergonzado, golpeado. Sin embargo, levantó su voz delante de su Señor para darle gracias por su misericordia, para darle gracias por los años que le permitió conocerle, para encomendar su alma delante de su presencia, pues él sabía que era solamente unos instantes para que estuviera en su presencia, alejado de todo dolor, alejado de todo problema, alejado de toda circunstancia difícil en su vida. ¿Por qué no comienzas a darle gracias a Dios ahí en tu lugar? Comienza a decirle gracias, Señor, por, no por mis problemas, pero sí por aquellas cosas que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de mis problemas económicos, tú me has sustentado hasta aquí, Señor. Gracias porque a pesar de mis problemas, de mis enfermedades, de mis achaques, oh, Señor, aquí me tienes, Padre, y tú eres quien me fortalece cada mañana, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de los problemas que tengo en casa con mis hijos, oh, me diste la bendición de tener hijos. Y a pesar de los problemas que tengo con mi marido, me has dado la bendición, o con mi mujer, de tener una pareja y no estar solo. ¿Por qué no comienzas a darle gracias a Dios? Dices, gracias, Señor. Gracias, Señor. No por los problemas, sino por lo que tú me has dado, Señor eterno. Y necesitamos tú y yo aprender a amar a Dios también en las malas. No solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando la vida camina, cuando la vida marcha sin problemas, sin nubes en el horizonte, sin vientos contrarios, sino también debemos aprender a amar a Dios en medio y a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas por los que estamos atravesando. Hermanos, y así como estás, te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a decirle: Señor, te damos las gracias, Dios. Te damos las gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor a ti. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Ahora darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. La cruz diste tu vida, me entregaste todo ahí, vida eterna me regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente. Señor.